Estamos en la mesa ganadora, la mesa ganadora. Advertencia, no nos hacemos cargo de lo que estás por escuchar. Hola, buen día, ¿cómo están? Hoy viernes 16 de diciembre, estamos en la mesa ganadora, taller de radio y comunicación popular. Estamos con Diego, estamos con el Chino, estamos con Andrés, con Santi y estamos con un compañero nuevo, mi nombre es Ulises. Me llamo José, mi apodo es el Misionero porque soy de Misiones, tengo 18 años y... ¿Qué hiciste hoy? Hoy miré serie en Netflix, tomé mate y jugamos al truco. ¿A qué hora te despertaste más o menos? A las 8 de la mañana. ¿Cómo fue que te despertaste? Y por el ruido de los pajaritos. Nací en Misiones y está viviendo un tiempo en Buenos Aires, San Martín. ¿De qué parte de Misiones? Oberá y también vivo otro tiempo en Leandro Nalem. ¿Qué más lindo? ¿Alem o...? ¿Oberá? Oberá. ¿Cuál es tu comida favorita acá del instituto? La comida que más me gusta... los asados que vienen con ensalada. Dijiste que eras de Oberá, ¿no? Ahí está la fiesta del inmigrante. Sí, en el Parque de la Nación. ¿Querés contarnos qué es la fiesta del inmigrante? ¿Qué es la fiesta del inmigrante que yo no sé? Hacen ahí un par de fiestas y tipo un par de costumbres diferentes. Tipo, diferentes lugares y nada, como también lo de la cerveza y todas esas ciertas costumbres, baile, todas esas cosas. Como acá, la fiesta de la papa y esas cosas, ¿no? Algunas de esas son como la de las colectividades, más parecida. Son diferentes colonias de países que han venido en su momento con la inmigración hacia acá y hay mucho de Polonia, sí, ¿no? Sí. Mucho Polonia, de Europa del Este, también, digo, de Rusia, medio todo por ahí, la fiesta del inmigrante. Sí. Yo me acuerdo de ver mucha gente, muchas mujeres rubias altas. Alemanes también están. Y alemanes, tengo ese recuerdo, era más chico, pero parecía que eran más altos que los normales. Sí. ¿O no? Sí, sí. Más o menos. Y también, sí, también están todas tipo la... corte, no sé, las comidas típicas, digamos, todo eso, de los lugares. ¿Te acordás alguna comida típica de algún lugar de eso? Nada, ni me acuerdo. ¿No? Nada. A mí lo que me gusta allá es el chipá. El chipá de Misiones. ¿Cómo es? ¿Cómo es chipá? Almidón. Chipita de almidón, le dice. Chipita de almidón, sí. Está la de Santa Ana, que es la más rica. ¿Qué te gusta del taller de radio? Y para ser mi primera vez, escuchar un par de música, hablar con usted, estar dialogando. Y nada, pasar tiempo así. Estás muy cansado, sí, ¿no? ¿Qué pasó? Nada. Después te dijeron, ¿cómo te despertaste? Hubo como unas sonrisas cómplices con los ruidos de pajarito. Y ahí veo como que se ríen. La pileta ayer nos mató. Fue la pileta todos, los tres, los cuatro. Yo me quedé dialogando ayer con los otros. Hasta tarde, encima. Hasta tarde. Hasta las 9, ¿no? Dijo Juan recién. Pero hasta tarde. Sí. Hasta las 10, por ahí. No, hasta las 11. Y la pileta cansa. Sí. Contémosle a la gente que por ahí está escuchando el programa que tiene una pileta, ¿cómo es? Cuando la ponen, obviamente en verano. Tengo una pileta familiar ahí en el patio. Pero pincha. Y nada, está bueno. Ahora no está haciendo mucho calor, pero nos metemos un chapuzón ahí. ¿Y terminó la escuela? Terminó la escuela acá. Andrés egresó. Una sí. Felicitación para el. Bueno, un aplauso para Andrés. No creo que no habíamos tenido. Molina José también. ¿José también? Buenísimo. Sí, vimos la bandera la otra vuelta. El viernes pasado vimos la bandera. ¿Y qué onda egresar? ¿Terminar el secundario? Nah. ¿Y te ayuda? ¿Te sirve para vos? ¿Olvidar? Re feliz. ¿O no? ¿Re feliz? Sí. Sí, te abre muchas puertas, te abre. Para cuando salgamos. Es una cosa menos, digamos, que tenemos que hacer y bueno, y nos ayuda además. Al toque. Y Andrés, hoy porque está así por el día por ahí, pero hoy has dicho que quería estudiar Derecho. Sí. ¿Está en tratativa de eso? ¿Y vos, Micio, pensaste en estudiar algo? Y ahora el año que viene voy a hacer un curso de informática. Mirá. ¿Qué es lo más que te gusta del Batoncito? Y la buena onda que hay entre los chicos que están. Lo que compartimos bien, nos llevamos bien. Y pasamos tiempo así. No hay muchos problemas. Bueno, en nuestro módulo al menos. Y nada, nos llevamos bien y eso se disfruta. Se quiere también. Y cuando jugamos fútbol también. ¿Habías estado en otro cerrado? ¿Conocés otros cerrados? Y conozco ahí más o menos porque estuve algún tiempito nada más. Y después estuve en contención y contención sí tuve como 5 meses. Y después me trajeron para acá. Bien ahí. Todos los pibes en líneas generales mencionan el Batoncito como un lugar dentro de todo bastante piola. O sea, es algo medio como que comparten. Farruko, Real Guerrero. Me levanto, me miro en el espejo. Qué cabrón me veo. Me miro de arriba abajo. Y a veces ni me lo creo. Y pile gente criticando por todo lo que me he buscado. Y eso que no tengo nada, pa' lo que Dios me tiene guardado. Sufrí, fue mucho lo que lloré. Fueron muchos los tropezones. Y yo caí pero me levanté. Mucho pana me dio la espalda cuando más lo necesité. Pero yo mismo me di un consejo. Confié en Dios y no perdí la fe. Y si tengo aceite, vuelvo a mía. Cuando yo cogí lucha yo no te veía. No. Si tengo aceite, vuelvo a mía. Cuando yo cogí lucha yo no te veía. No. Hablaron de mí, se rieron de mí. Y ahora yo los saludo desde el VIP. Riéndome, burlándome, destapando botellas con pila de cuero. Sentado en la mesa tirando dinero. Riéndome, burlándome, del sistema. Hay mucha gente que le gusta verte abajo, pero no soporta verte cuando estás brillando arriba. Que brille, los mato de lejito como Reggie Miller. Tú pasas por mi casa y pareces un dealer. Y yo sé que le duele verme a mí en la movie. Un día estaba abajo y de momento sube. Y le pasé por la vara vivo burlado. Dios bendiga a todo aquel que se me haya. Porque papá Dios nunca me dejó tirado. Y todo el que no servía lo sacó de mi lado. Están esperando que me quite el chaleco. Pa' darme plomo como dice. Y no me dejo en nadie, yo con nadie me meto. Pero tampoco me van a faltar el respeto. Si tengo aceite, mala mía. Cuando yo cogí lucha yo no te veía. No, mala mía. A veces hay gente que cuando yo cogí lucha, yo no te cuando te ven abajo te subestiman, no. Y les gusta humillar mucho. Y esa persona no sabe que la vida da vuelta. Que hoy tú puedes estar abajo, pero mañana puedes estar arriba. Eso es un consejo que me dijo un viejo una vez. Y por lo que veo no pasa de moda. Sigue pasando. Que Dios me los bendiga. Soy de uno y no de dos. Y mi mano alzo. Bálvaro, coño. Sé lo que se siente. Está rodeado de pana falso. No, soy de uno, no de dos. Y mi mano alzo. Activo. Sé lo que se siente. Está rodeado de pana falso. Lo dijo.